viviendo la noche en todo su esplendor, en toda su maravilla, sin tapujos, sin vergüenzas, dándole rienda suelta a todo. Onda 10, a escondidas. Incluso a lo más profundo, a lo más íntimo, a lo más especial.